Vamos al espacio de economía con el contador Gabriel Esmale. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana repasamos lo que pasa con toda la información económica. Si no lo pudiste escuchar en forma completa, también lo podés ubicar el audio en un ratito nomás de esta columna con el contador Gabriel Esmale en nuestra página en lineanoticias.com.ar o también a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Tratando de cerrar la semana. Tratando de cerrar la semana. Y esperas de un fin de semana largo. Exactamente, bueno, que va a ser interesante al menos a ver si va a haber movimiento este fin de semana largo en lugares de turismo, digamos, ¿no? La Cámara de Turismo de Tandil está hablando de una capacidad de reserva, ¿sí? De reserva tenía apenas por encima del 50%. Bien, bien. Este es el dato que tenemos hasta ahora. Claro, es un dato para saber, porque vio que en épocas en que las cosas estaban, o al menos parecían estar un poco mejor, venía un fin de semana largo. Y ya era noticia que era un fin de semana largo y que había gente que se iba a ir. Recuerdo eso, ¿no? Sí, no hace mucho, digamos. No, estamos hablando del año pasado. Y terminábamos hablando de récord de argentinos que se movilizaron el fin de semana largo. Exacto, millones de argentinos y qué sé yo. Bueno, y este año no ha pasado eso. Claro. O sea, al menos no tengo en mente que haya ocurrido. Evidentemente lo que se está marcando es precisamente que la situación económica no está tan bien. Vamos a cambiar cómo íbamos a arrancar la columna. Arrancamos por ahí. No, le hago un comentario. No es pero para cambiar, no, Jorge, no, por favor. Nosotros el día miércoles habíamos quedado que si teníamos tiempo por ahí íbamos a hablar un poco de que cada vez se llena menos el tanque de combustible. Exacto. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso te digo que lo vamos a relacionar. Bueno. Está claro que son cada vez menos los argentinos que se animan a pedir tanque lleno cuando entran a cargar nafta en una estación de servicio. Las ventas en el mes de septiembre de combustible cayeron aproximadamente un 12% según el producto, ¿no? Y este número ya es algo normal durante todos estos meses que vamos transcurriendo del año 2014. Desde uno consultando, haciendo algunas preguntas, desde el sector atribuyen el fenómeno que se insinuaba a principios de año, siempre medido con respecto a 2013, ¿no? Por la inflación, por un lado, es decir, la suba del precio de los combustibles, y por la menor actividad, por otro lado. Y en esa dirección se destaca que la baja en la venta de gasoil se debe a la menor actividad económica, mientras que la baja de las naftas tiene que ver con el incremento de los precios. Dicho sea de paso, en lo que va del año el aumento en las naftas alcanza el 44%. Y dicho sea de paso, no descartamos para nada nuevos incrementos de acá a diciembre. Claro, claro. Entonces, raro, no ha aumentado en octubre, ¿no? ¿Eh? En octubre no ha aumentado. En octubre todavía no ha aumentado. Sí, sí. Yo llené el tanque porque iba a aumentar. En cualquier momento. Sí, no, en serio, le digo. Yo llené el tanque porque, bueno, se me había comido el aumento del principio de mes, como todos los meses. Pero ¿te acordás cuando hace meses atrás nosotros decíamos, yo me acuerdo de esas cosas, pongo en práctica. Usted me dijo, a principio de mes aumenta la nafta de acá a fin de año. Bueno, yo, el 24, sí, más o menos, cerró la tarjeta y le clavé tanque lleno. Y vos fíjate que hasta el mes de septiembre venía siendo así. Exacto. En octubre nomás paró. Bueno. Según... Por ahí se dan cuenta que no aumentando los combustibles van a detener un poquito la inflación. Sí, sí, o por lo menos aumentando los menos. Exacto. Te repito, 44% en un año. Está bien. ¿Sí? Hasta ahora. Según los empleados, según los playeros de las estaciones, que son los que cargan los tanques de nafta de los vehículos, ya son muy pocos los que se animan al tanque lleno, que representa hoy en día en un vehículo estándar y cargando, no sé, nafta super, nada de nafta premium, ¿sí? Para que se entienda, tenés que estar hablando de 700 pesos, no menos. Sí. A ver, un auto mediano con un tanque de nafta mediano y con nafta super, de ahí para arriba. Con lo cual, aquellos vehículos que tienen tanques más grandes o aquellos que cargan premium, ya están en la milanesa. Exacto. Entonces, voy a Buenos Aires y vuelvo, che. salvo que se vayan de viaje. Claro, tenés luquita y pico en el bolsillo, andá. Claro, quienes usan el auto en la ciudad van poniendo de a poco o bien hasta donde les alcanza. Y relacionado con esto, como también en algún momento de crisis se vio, se está viendo también que ha aumentado con respecto a años anteriores la conversión de vehículos naftero a GNC. ¿Por qué? Porque llenar el tanque de GNC es más barato. Relacionado con esto, que nosotros lo hablamos el día miércoles, el día jueves tuvimos la posibilidad de charlar un rato con un dueño de un restaurante de Olavarría, que nos comentó algo. Entonces, por las dudas, cuando salimos fuimos a hablar con otros, ¿sí? ¿Y qué nos decían? Me cayó la gente que viene a comer, pero no en gran medida. O sea, me viene menos gente a comer. Gente que antes me venía, pongámosle, tres veces en el mes, ahora viene dos. Pero la mayor caída, y escucha esto, la mayor caída la tengo en la cantidad de platos. Le digo, a ver, explícame que no entiendo, le digo. A ver. Antes por ahí venía una pareja y se pedían dos platos. Hoy viene la pareja y piden un plato para compartir. Y lo que ya prácticamente ha desaparecido es el tema del postre. Sí, bueno, es eso. Eso también es una señal. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Eso también es una señal. Ahí no entro en la encuesta porque no como nunca postre, pero... Bueno, está bien. Pero bueno, pero el tema de... A ver, los restaurantes te miden no tanto con por comensales, es decir, por cabeza, sino te miden por plato. Claro. Sí, para sacar sus números. ¿Cuántos platos hicimos este mes? ¿Cuántos platos hicimos esta semana? Y eso es mayor la caída que en la cantidad de personas que entran. Nuevamente, volvemos a repetir, eso también tiene que ver, y tiene que ver con que los bolsillos de los argentinos están cada vez más flacos. Hoy, la realidad es que es muy difícil ser dueño, ¿sí?, ser el administrador de un comercio, de una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque estamos en épocas de alta inflación y de retracción de los consumidores. Las mismas herramientas que antes provocaban afluencias masivas de gente a los locales, ahora generan indiferencia, al punto que muchos rubros están cerca de la línea de rentabilidad cero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que se está viendo en estos días, ¿qué es? Es que los descuentos agresivos que antes eran una garantía de altas ventas, ahora ya no implica para los comerciantes despachar una mayor cantidad de productos ni hacer mucha caja. De hecho, los comercios, las empresas que están ofreciendo rebajas de hasta 15 puntos, ¿sí?, están quedando retrasadas, porque hoy cuando salimos a pasear por el centro vemos que tenemos muchas liquidaciones y muchos días de oferta que no me bajan del 20, 25, 30. Entonces, no obstante, las ventas vienen barranca abajo. Por el lado de los beneficios que se ofrecen, ya se hizo habitual para todos nosotros, para todos los argentinos, encontrarnos con quitas que llegan en casos al 35%. Cuanto antes, como mucho, eran del 15 al 20. Es decir, nosotros esperábamos a ver el día de descuento para comprar ropa, el día de la tarjeta para cargar combustible, el día este para ir a la compra del súper porque tenía un descuento del 15. Hoy, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando del día de la tarjeta porque me hace el 15, pero a su vez a veces el comercio me hace más. Por el lado de la respuesta del público, desde CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, señalaron que las ventas en el mes de agosto fueron las peores de los últimos 5 años. Y en septiembre, lejos de revertirse, volvió a registrarse otro desplome que fue del 8,2. Las estadísticas del comercio minorista en la Argentina muestran que ya se acumulan 9 meses de baja. Como parte de esa caída, se observan en algunos rubros en forma especial, digamos, como rubros emblemáticos, como es el de los electrodomésticos, que en lo que lleva el acumulado, vamos al revés, que registró en septiembre un descenso del 13%. Sí, eso pese a las ofertas que me están haciendo para que compre un televisor, la heladera o la cocina, y en lo que va del año está trayendo una baja de un 35% de electrodomésticos pese al mundial. Lo cierto es que semejantes beneficios ofrecidos, los descuentos y demás, no logran revertir la caída. Esto no solo genera alerta entre empresarios, sino que marca las claras que las cosas ya no funcionan como antes. Esto marca una gran diferencia con respecto a otras épocas en las que los descuentos traccionaban las ventas y compensaban la pérdida que se tenían por los productos rebajados. Es decir, yo te bajo el precio, gano menos en la venta de ese producto, pero lo compenso vendiendo más productos. Hoy ya no pasa eso. Los comerciantes en muchos casos argumentan que las reducciones de precio hoy en día le quitan margen de ganancia a los productos que venden y que dicha quita no es compensada con un mayor volumen de ventas. Las restricciones en los bolsillos de los argentinos, las mayores dificultades para llegar a fin de mes, han hecho que buena parte de nosotros valore más el poder pagar a veces en cuotas que la rebaja en sí mismo, o por lo menos hacemos lo del Ita de Lázaro y que caminamos mucho. Bien. Esto claramente marca otra diferencia respecto a lo sucedido tiempo atrás y también explica en parte por qué las quitas del 35 ya no resultan tan efectivas como antes, sino van acompañadas en algunos casos con planes de pago. Con una inflación del 40, como es la que se está midiendo punta a punta, y con menos dinero en los bolsillos, nosotros tratamos de cuetear todo lo que se puede. Y cuando digo cuetear, no estoy diciendo de tirar cohetes, sino de pagar en cuotas. Hoy, si la gente tiene que elegir entre obtener un descuento sin cuotas o poder pagar con financiación, en algunos casos, aunque sin acceder a una rebaja, se queda con el tema de la financiación. Y esto me lo contaba un comerciante de la calle Vicente López de ropa. Dice, yo te hago en cuotas, ponele, en 6 cuotas sin interés. Obviamente la mayoría va ahí, pero lo que estoy viendo ahora es que algunos dicen, y en 12 cuotas, y en 12 cuotas es tanto, y prefieren las 12 cuotas con un pequeño interés. ¿Por qué? Para que sea más fácil pagarlo después. Y esto va más allá de un artículo determinado, ya que estamos notando que es una tendencia que se está extendiendo a todos los rubros. Bien, bien, bien. Bueno, querido Gabriel... ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos, redondeando, si le parece. ¿Cortito? Métale. Más o menos cortito. Para aquellos que nos escuchan, que sean monotributistas, ¿sí? Ya sean un comercio que sea monotributista o una prestación de servicio que sea monotributista. La AFIP aumenta los controles sobre la factura de los monotributistas con un nuevo procedimiento para solicitar la impresión de los comprobantes y la inclusión en las facturas C, que es la que usan las monotributistas, de lo que se llama el Código de Autorización de Impresión, CAI, se lo conoce en la calle, que tiene fecha de vencimiento. Esto antes solamente era para la factura A y B que lo hacían los responsables inscriptos. Los monotributistas ahora tienen que recomenzar la emisión de sus comprobantes desde el número 1. Es decir, a partir del 1 de noviembre, todos los monotributistas que tengan que emitir factura ya tienen que hacerlo con las nuevas condiciones que exige la AFIP. Es decir, factura C con un CAI de impresión. Y aquellos que al día de hoy tengan factura, ese talonario que tienen, lo van a poder usar hasta el 31 de diciembre del 2014. A partir del 1 de enero del año que viene, sí o sí, todos los monotributistas en la República Argentina tienen que, a través de la página de AFIP, solicitar esta clave de ese código de autorización de imprenta. Bien. ¿Cómo se hace esto? Se entra con el CUIT, se entra con la clave, se va al sector de autorización para imprimir facturas, la AFIP genera ese código de autorización, pero queda registrado qué día pediste facturas, cuántas facturas pediste. Entonces te va a empezar a hacer a través de los sistemas un seguimiento de la cantidad de facturas que emitís, cuándo la emitís y cuánto tardás en imprimir. Vos con ese código de autorización vas a una imprenta y las haces. Repito, monotributista que haga un talonario nuevo ahora, eso es obligatorio a partir del 1 de noviembre. Aquellos que ya tengan talonario pueden seguir usando hasta el 31 de diciembre, pero a partir del 1 de enero sí o sí, todos con facturas nuevas. Bien, bien. Bueno, vamos todavía. Más que nada aquellos que hicieron talonarios. Sí, a ver, si vos llegaste alguna, alguna vez pasó esto, ¿no? Sí. Recuerdo que había que meterse una hermosa cantidad de talonarios en el allá. Si vos en septiembre mandaste a hacer talonario y, por ejemplo, lo hiciste para un año... Fuiste. Ni hablar. Pero digo, yo creo acordarme que alguna vez ya había pasado una cosa así, ¿no? Sí, pasó. No me acuerdo bien, pero me parece que a mí me pasó una vez que metí algunos. Pasó con los responsables inscritos y pasó por primera vez cuando salió la primera RG3419, que marcaba las nuevas normas de facturación en Argentina, sí. Está bien, está bien. Bueno, Gabriel, nos vamos despidiendo, si le parece. Fin de semana largo, buen fin de semana para todos y nos vemos el día miércoles, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles, que tenga un buen fin de semana, bueno, que lo disfrute. Nos encontramos con la columna económica el miércoles a las 8. Muchas gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea noticias 89.5 del Sol.